Muchas gracias. Fue un placer haberte ayudado. Si vuelve a ocurrir algo malo, llámame. Sí, la llevo a su casa. No te molestes. Tú sabes que esto va incluido en el servicio. Nos vemos. ¿Qué quiso decir con eso? Oh, hola, ¿qué tal, Amy? ¡No cambien el tema! ¡Esa llave! Como amiga de Serena, no puedo quedarme callada al ver esto que está pasando. Ya está. ¿Ya terminaste, Amy? Sí, ya terminé. Hoy avanzamos bastante. ¿Descansamos un poco? Sí. ¡Adiós! ¡Es verdad! No puede ser que Amy trabaje en medio tiempo en este taller. Lo veo y no lo creo. Pero se ve que Amy está trabajando a gusto en este lugar. Es cierto. ¿Qué les habrá sucedido? No, Serena. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¡Ay, hola, Darien! ¡Cuidado, Serena! ¿Qué les pasó, chicas? ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué? ¿Estás engañando a Serena? Estás equivocada, ¿verdad? Es cierto. ¿A qué te refieres, Daria? ¡Sí, es cierto! Ya sé que no soportas a Serena por torpe, lenta y fastidiosa. ¡Ay, cómo te atreves! Pensé que Darien era diferente a todos los hombres. Todos los hombres son iguales. ¡Cálmense! Por favor, chicas, no se confundan. Lo único que quería decirles es que yo juzgué mal a Natsumi, quien es la dueña de este taller mecánico. ¿Una confusión? Sí, ese momento fue vergonzoso. Natsumi solo vino a entregarme el auto después de repararlo. No hay nada de malo en eso. Eso fue todo. Entonces Amy los juzgó mal por ver las llaves del auto. Perdónenme. ¡Ah! Sí, es verdad. Daria nunca sería capaz de engañarme. Ah, sí. ¿Puedes decirme por qué estabas dudando de él? ¡Ya deja de molestarme, Rey! A propósito, Natsumi, por fin te has puesto a trabajar en ese auto, ¿verdad? Ese es mi gran sueño. Quiero dejarlo en perfectas condiciones para que pueda correr de nuevo. Pero te confieso que he avanzado bastante gracias a la excelente ayudante que tengo aquí a mi lado, mi amiga Amy. Pero si yo solamente te he ayudado en cosas de menor importancia, Natsumi. Pues yo no diría eso, porque aprendiste rápidamente el mecanismo y la reparación de algunas máquinas complicadas. Creo que entiendes los sentimientos de los autos. Eres muy hábil en la materia. ¡Muy bien, Amy! ¡Eres una chica genio! ¡Te están halagando! Bueno, ¿comenzamos de nuevo? Sí. ¡Ay, qué hermosa! Hola, Ojo de Águila. ¿Es otra mujer madura? Ah, oh, y se dedica a la mecánica. No puedo creerlo. ¿También te gustan así? ¿Por qué te ríes? Escuchen, ustedes nunca entienden nada. Esta hermosísima dama tiene más edad que las demás víctimas. ¿Entonces quieres decir que es una anciana? ¡Cierra la boca! Si comparo a esta mujer con un insecto, ella sería una araña, solitaria como una araña. Es una viuda, ¿entendieron? Oh, ¿con qué una viuda? Vaya, No tiene caso. Pierdo mi tiempo enseñándoles esta bella joya a un par de ignorantes como ustedes. Yo me quedaré con esta víctima y tendré éxito. Un auto. Es bonito, ¿verdad? Pienso arreglarlo para que pueda correr de nuevo. Imposible. Hagas lo que hagas. Sí se puede. Si lo reparamos juntos. ¿Qué? Nuestro taller será el mejor de todos, te lo aseguro. Porque podremos reparar cualquier tipo de automóvil en poco tiempo. Así es, los dos se habían esforzado para hacer ese taller mecánico, pero lamentablemente el marido de Natsumi falleció hace 3 años. Qué triste, ¿verdad? Porque además parece ser que ella y su marido prometieron que juntos repararían ese automóvil clásico. Por eso ella se empeña en arreglarlo. ¿Y ahora qué es lo que piensas hacer, Amy? No me digas que vas a ayudarla hasta que el auto esté completamente reparado. Pero no tendría caso si renuncio en este momento. Desde que falleció el señor Tomokatsu, ella ha trabajado sola en ese taller de autos. Además, yo también tengo deseos de ver ese automóvil cuando esté terminado y pueda correr. Va a ser increíble. Amy, tú... Pegaso, ¿por qué crees que Amy está ayudando en ese taller de autos? Si su sueño es convertirse en una gran doctora. Yo tampoco lo sé, pero no creo que las personas tengan un solo sueño. ¿Qué? A veces quieres que se cumplan los sueños de los demás. ¿Los sueños de los demás? ¿Crees que tenga ese tipo de sueños? Por supuesto que sí. Disculpen, el motor de mi auto está un poco extraño. ¿Lo podrían revisar? Sí. Tomokatsu. ¿Qué? Quedó impresionada al ver mi rostro parecido a esa persona que tanto recuerda. Por exceso de trabajo. Eso es verdad. Estuvo trabajando mucho tiempo sola. Por ahora ella no podrá trabajar. No es posible. Qué tonta soy. ¿Cómo pude confundirlo? Si Tomokatsu ya no está. No esté triste, señora Natsumi. ¿Quién es usted? Mis padres también murieron cuando era un niño y no tengo a nadie en el mundo. Toda mi vida he buscado a una mujer que comprenda mi soledad. Pero por fin la he encontrado. Señora Natsumi, ya no tiene por qué sufrir de esa manera. Y juntos podremos hacer un largo viaje. ¿Quién es este estorbo? Tu sueño es reparar ese auto. Si renuncias a tu sueño en este momento, todos estarán decepcionados. ¿Todos? ¿A qué te refieres? ¡Oye, niñita! ¿Por qué dices eso si la estoy cortejando? Digo, ella está contándome su sueño. ¡Pues déjela en paz! Tú no puedes renunciar a ese sueño, porque todos están esforzándose para que se cumpla. ¿Pero qué es lo que piensa hacer? Quiero pedirle un favor. ¿Qué? Amy, solo tengo que acomodar esto que está aquí, ¿verdad? Sí, Lita. No puedo quitar lo que está abajo del volante. Serena, no le pides. Ay, Serena, siempre comete tontería. ¿Eh? Oye, guarda silencio, ¿quieres? ¿Por qué dijiste eso? Amy. ¿Ves? Las chicas están poniendo todo de su parte para reparar ese auto. ¿Qué? Ese hermoso sueño no es solamente tuyo, Natsumi, sino de todos. Oye, ¿de dónde será eso? Es complicado. Pero, señora Natsumi, no ganará nada arreglando ese auto. Usted puede quedarse con mi auto deportivo. Ya es hora de irnos. Discúlpeme. ¿Qué? Pero la verdad es que no puedo irme con usted. Porque quiero que se cumpla nuestro sueño, el cual es cuidar y conservar este taller mecánico. No se lo permitiré. ¿Qué? ¡No! ¡Natsumi! ¡Natsumi! ¿Un secuestro? ¡Suban! ¡Rayos! ¡Vienen siguiéndonos! ¡Deténgase! ¡Va a descomponerlo! A mí no me interesa lo que pueda pasarle a este auto. ¿Qué dijo? Usted no se parece en nada a Tomokatsu. No comprende los sentimientos de los autos. A mí solo me interesa ver tu sueño. Ahora quiero que me muestres tu hermoso sueño. ¡Uno! ¡Dos! ¡Natsumi! ¡Por el poder estelar del planeta Mercurio! ¡Transformación! ¡Doble poder cósmico lunar! Con la tuya. ¿Qué? ¡Así es! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Deja en paz a esa mujer inocente! ¿Cómo las hay, Scouts? ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chirimoon! ¡Y te castigaremos en el nombre! ¡Tonta! ¡No tengo tiempo para jugar con niñas! ¡Ven a mí, dulce sombra! ¡La acróbata más valiente del mundo! ¡Blanco! ¡Blanco! Aunque no sople el viento, me columpio. ¡Sombra Blanco! ¡Encárgate de esas niñas! Columpio, columpio. Columpio, columpio, columpio, columpio. ¿Qué es esto? ¡Columpio, columpio! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡Gracias, Sailor Mercury! ¡Columpio, columpio, columpio! ¡Sailor, vamos! ¡Columpiate! ¡Mercury! ¡Ah! ¡Columpio, columpio! ¡Sí! ¡Sailor Chibimur, no te sueltes, por favor! ¡Si no hacemos algo, nos vamos a caer! Es hermoso. Pero no está el Pegaso. ¡Ya puedes dejar de jugar, Blanco! ¡Ahora quiero que las elimines! ¡Columpio, columpio, columpio, columpio, columpio, columpio, columpio! ¡Columpio! ¡Gracias, Tuxedo Mask! ¡Sailor Moon! Has engordado mucho, pesas. No soy la única. Ah, perdón. Columpio, columpio. ¡Ay, viene! Oh, no. Columpio, columpio. Oh. ¡Columpio, columpio, columpio! ¡Intentará atacarnos otra vez! ¿Es ahora o nunca? ¡Sí! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! ¡Columpio, columpio! ¡Diablos! ¡Ya me las pagarán! ¡Natsumi! Uh-huh. Aquí vamos. Por favor, arranca. ¡Arrancó! ¡Arrancó! ¡Natsumi! Muchas gracias, Amy. Pero creo que volveré a intentarlo. Después de todo, tengo mucho tiempo. Y lo haré mejor si tengo más paciencia. Natsumi. Es muy pronto para que nos veamos, pero si quieres pelear, ¡hagámoslo! Soy Miharu y mi escuela está en Kaito. ¡Vamos, pelea! Te daré tu merecido. ¡Te tengo! Nada mal. Ella maneja muy bien la espada. Estos combates le sirven como entrenamiento. Parece como si estuviéramos en una época antigua. Ella está acampando bajo ese puente. ¡Increíble! Tiene 3 días ahí y me han dicho que ha peleado con 12 hombres y desconoce las derrotas. ¡Miharu! ¡Rini! Quiero ser fuerte como tú. Por favor, hazme tu discípula. Lo siento, pero estoy entrenando y no podré enseñarte nada hasta que sea la mejor en esta disciplina. Adiós. ¡Te daré de comer! ¿Sola Miharu en ese lugar? ¿Qué haría la pobre si comienza a llover? Sí, pero no tenías que poner así mi habitación. Mamá y Kuko fue quien me invitó a quedarme para seguir con mi entrenamiento. Pero si estoy causando muchas molestias, aún puedo regresar. ¡Ay, claro que no! Por favor, no te molestes. Creo que el sueño que tienes en mente es algo increíble. Si gustas, puedes quedarte aquí. Muchas gracias. ¡Genial! ¡Bien hecho! No puedo creerlo. Gracias. Me da mucha pena hacer este tipo de cosas. No tiene nada de malo, al contrario, me ayudas. Con mucho gusto le ayudaré en lo que pueda, ya que tengo el honor de que me hospeden. Es admirable que a tu edad te dediques a entrenar. Eres muy valiente, jovencita, pero tus padres no se preocupan porque tú entrenas con una espada de verdad. No creo que se preocupen. Bueno, es que mi padre murió hace 5 años y mi madre... No seas obstinada. Mi madre... ¿Quiere que parta las cebollas? ¡Miharu es increíble! Sí, pero hay algo... Escogeré a esta niña. Su nariz es preciosa y su boca es pequeña. Se ve muy tierna. Cuando son agresivas es porque alguien las molesta. ¡Ay, qué feos gustos! ¿Pero crees que tengamos éxito? Porque su sueño es manejar la espada a la perfección. ¿No crees que sea un poco engañoso? ¡Qué ingenuo eres, ojo de águila! Nunca obtienes éxito por decir esa clase de cosas. Hay muchas cosas que hacen feliz a las mujeres. Una no es suficiente. ¡Qué confiado! Pues me gustaría comprobar eso. Confíen en mí, esto será... divertido. ¿No lo crees, Miharu? ¿Quién eres? ¿Aún sigues con la tonta idea de entrenar? ¡Vamos! ¿Van a pelear? ¡Miharu, tú puedes! ¡Tú! Niña descuidada, ¿crees que pronto podrás manejar bien esa espada? ¡No le pegue! ¡Ya déjela en paz! ¡La pelea terminó! ¡Déjela! Serena, no le grites, porque ella es mi madre. ¿Qué? ¿Crees que podrás cumplir tu objetivo si ni siquiera puedes derrotarme? No me hagas reír, mejor dedícate a otra cosa. Miharu, ¿por qué dijo eso? Mi mamá no cree que pueda manejar a la perfección la espada. Me dijo que eso sería imposible. Mi sueño es ser más fuerte que todos. Y también esos eran los deseos de mi papá. ¿Pero por qué mi madre no me comprende? Miharu, estás llorando. Tonta. ¿Llorar? ¡Estoy llorando, madre! No cortes la cebolla obstinadamente. Miharu. Yo te ayudaré. ¡Ábranos! ¡Ábranos! ¡Ábranos! ¡Ábranos! haciendo, niñas? ¿Ah? ¡Ah, hola! ¡Mucho gusto! Serena, ¿estás mal? ¡Ay, es cierto! ¡Lo olvidé! Señora, ¿acaso usted no ama a su hija? Porque yo creo que es una niña admirable. Sí, es cierto. Usted es su mamá. ¿Por qué no entrenan juntas? ¿Por qué no le enseña técnicas de ataque? Usted no está ayudando en nada. Cuida tus modales, niña. Este problema es entre mi hija y yo. Pero, ¿no le da lástima dejar a su hija así? Ella está entrenando con mucho entusiasmo sin poder descansar. Ese es su problema, el exceso de entusiasmo. ¿Qué? ¡Niñas! Quiero que nos dejen tranquilas. ¡Espere! ¿Acaso no entiende, bruja tonta? ¡Solo le pido que piense en su hija, Miharu! ¡Tonta! Déjeme decirle que usted es peor que Serena. ¿Peor que yo? ¡Guarda tus comentarios! Pero es la verdad. ¿En serio? ¡Ay, por supuesto que sí! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ganarle a mi madre? Si yo quiero ser la mejor. ¿Cómo puedo ganarle? ¿Quién eres? La primavera viene. El cantar de los pájaros se escucha a lo lejos. Soy Tora Soy, mi escuela es la luna mortal. Soy Miharu, de la escuela Tenkaito. Vaya, veo que no tienes clase. Oye, ¿quieres tomar algo? Disculpe, señor, ¿no va a pelear conmigo? Ah, qué lástima, te ves muy linda, enfadada. Dime, ¿realmente quieres pelear conmigo? Uno. No, fallé. ¿Qué fue eso? Estuvo cerca. Eres muy lista. ¡Peleemos! ¡Con mucho gusto! ¡Aquí estoy! ¿Cómo lo hiciste? ¡Aquí voy! ¡Tengo! ¡No puede ser! ¡El ataque fue perfecto! Creo que... ¡perdí! Es hora de retirarme. Esto siempre pasa en las novelas antiguas. Esta gran técnica que hiciste, tus movimientos fueron perfectos. Por favor, dime, ¿quién te enseñó eso? No fue para tanto. Mis técnicas son del gran Takeso Miyamoto. ¿Takeso Miyamoto? ¿Ah? ¿No lo conoces? Pero qué ignorante eres. Fue el que peleó en la isla Ganryu con el temible Sasaki. ¿Te refieres a Musashino Miyamoto? ¿No era Takeso? Debo de hacer algo para remediar mi mala memoria. Disculpa. Sí, y fue por culpa de ese Musashino que su nombre no fue histórico. El misterioso espadachín. Me refiero a Takeso Miyamoto. Fue el creador de esta técnica. Tu discípula. Hasta que reaccionaste. Pero no puedes serlo porque estoy entrenando. Sin embargo, te aceptaré como mi discípula por tener ese hermoso sueño. Sígueme. Gracias. Esa señora realmente me hizo enfadar. Lo siento mucho por mi Haru. No lo piensas así. Ese es el principal problema de ella. Serena, ¿qué sucede? Quizá la mamá de Miharu es una buena persona. ¿Por qué? Parece ser que la está molestando a propósito, pero... ¿Por qué? Debe haber una razón por la ¿Con qué fin? Pues no lo sé, no estoy segura, Rini. Es que... no puede existir una madre que piense que su hija no es linda. ¿A dónde vamos? Nosotros nos dedicamos a entrenar sin saber a dónde vamos. ¿Por qué no vas después? Sí, claro. Pero es cierto. Raro. Va acompañada de un extraño. Qué raro. Ese camino va... Creo que tengo un mal presentimiento. Este lugar es perfecto, aunque creo que probablemente no puedas manejar mi técnica. No te preocupes, estoy lista. Entonces cierra tus ojos hasta que yo te avise. ¿Qué? ¿Quieres ser fuerte o no? ¿Acaso no confías en mí? ¡Claro que sí! Así está mucho mejor. No lo sabrás hasta que yo te lo diga. ¿Oíste? ¿Qué estará pasando? Uno. Dos. Niña, te dije que no abrieras los ojos. ¡Eres un cobarde! ¡Suéltame! Cometiste el error de haberme seguido. Te atrapé porque solo estás concentrada en una cosa y no pones atención en lo demás. Ahora déjame ver tu hermoso sueño. Tres. Fallé. Y esta vez me costó mucho trabajo. Te eliminaré. ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¡No juegues con su corazón! ¡No pisotees su sueño, villano! Aunque el sol te deje escapar, nosotras no lo haremos. ¿Como las Sailor Scouts? Que luchan por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chibi Moon! ¡Y te castigaremos en el nombre de la luna! ¡Ven a mí, dulce sombra, creadora de figuras! ¡Aya Toriko! ¡Vamos a hacer muchas figuras con los hilos! ¡Soy Aya Toriko! ¡Ay, volvió a salir otro monstruo! ¡Aya Toriko, acaba con ellas! Sin enredarte. Vamos a hacer muchas figuras con los hilos. Sailor Moon, cuida de mi Haru. Sí, nosotras haremos lo demás. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Un túnel! ¡Tú eres Sailor Moon! ¡Oh, rayos! ¡Un monstruo! ¡Vamos a hacer figuras! ¡Ahí va! ¡Una estrella! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Qué asco! ¿Qué es esa cosa pegajosa? ¡Huyan deprisa! ¡No! Esas palabras no existen para mi espada. ¡Nosotras peleamos hasta la muerte! ¡No se lo dijiste a tiempo! ¡Torbellino eléctrico de Júpiter! ¡Vamos a hacer figuras! ¡Un escalón! ¡Dos escalones! ¡Tres escalones! ¡Oh! ¡4 escalones! ¡5 escalones! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ven allá, Toriko! ¡Vamos a hacer figuras! ¡Lo sé todo! Aunque hagas 5, no puedes hacer 6 escalones. ¡Ah! ¡Yo sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Oh, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Oh! ¡Ahora, Saeta Llameante de Marte! ¡Enciéndete! ¡Amigas! ¡Tira la espada y huye de aquí! ¡Venero no puede tirar su espada! ¡Vamos a hacer figuras! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Miharu! Oh, por favor, no seas obstinada, Miharu. ¡Huye de aquí! Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Pelea. Pero realmente quedé sorprendida, las admiro. Si pasas el cuchillo por el fuego, ya no llorarás. Es cierto, madre, increíble. Puedo ver que estás muy confiada al haberme traído a este lugar. Vamos, pelea. Entonces yo empezaré. ¿Por qué lo hiciste? Oh, madre, por fin me di cuenta de que llevaba una vida sin sentido porque solo pensaba en pelear. Pero de ahora en adelante te prometo dedicarme a otras cosas para hacerla mejor. ¿Por fin has comprendido? ¡Sí! Pero no te perdonaré hacer trampas en los combates. Ven, ahora te voy a dar unos consejos. ¡Ay! Perdóname, pero yo no te dije que sería un combate. ¿Quieres tranquilizarte? ¡Qué familia tan rara! Oye, Serena, ¿crees que Miharu llegue a ser la mejor? ¡Claro que sí! Porque tiene una mamá muy linda.